Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 297 del Rincón del Fanático. Es para mí un placer estar con toda nuestra audiencia y como todas las semanas me acompaña mi amigo Roberto Torres. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Iván, yo estoy muy bien, contento y prestísimo para iniciar el Rincón. Qué bueno, qué bueno. Cabe decir que nuestro compañero Ángel, pues bueno, lo vamos a tener en una sección de béisbol y con unas preguntas, ya que todavía no lo tenemos al aire. Pero bueno, ya tendremos por ahí su audio para que podamos poder compartirlo. Bueno. Y sin más preámbulos, Roberto, bueno, vámonos a las noticias de la semana. Bueno, cuéntanos, Roberto, ¿de qué nos vas a hablar en esta oportunidad? Bueno, nada más un comentario. Con lo de Ángel, ese audio de Ángel lo vamos a mandar al final del podcast. Entonces, cuando nosotros terminemos de platicar, nuestra audiencia lo va a poder escuchar. Y respecto a lo que yo traigo, pues son obviamente noticias relacionadas al fútbol americano, que se sigue todavía agarrando de las uñas diciendo ¡sigo vivo, sigo vivo! Sí, vamos a platicar de eso. Quiero platicar obviamente del béisbol y tengo una pregunta de fútbol para ti, del fútbol español, pero bueno, ¿tú qué traes? Bueno, sí, yo también traigo béisbol, por supuesto. Estamos en pretemporada, ya se acerca por ahí el comienzo, pero bueno, hablar un poco sobre algunas noticias, quizás algo sobre el draft, Roberto, porque es importante que la audiencia esté pendiente sobre el draft, las ligas de fantasy, todas esas cosas interesantes que hay que tocar y puntualizar. Por supuesto, hablar un poco del fútbol, ¿ok? Por lo vivido el pasado sábado en el clásico, y me imagino que por ahí también va tu pregunta también referente al fútbol, por supuesto, y claro, no puede faltar nuestro paneo por la NBA, que estamos en temporada todavía y no lo podemos dejar a un lado. Y por supuesto, bueno, noticias en general, Roberto, tanto de béisbol como de fútbol americano, en fin, van a ir saliendo en la medida que vayamos desarrollando el programa. Eso es lo que traigo para el día de hoy. Ahí te la dejo. Interesante, me late muchísimo. Ok, bueno, entonces sin más preámbulos, Roberto, vámonos con las noticias de la semana en pleno desarrollo. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos hablando de, entonces, como habíamos hablado y habíamos pautado, pues, hablar del béisbol de las grandes ligas? Como todos sabemos, estamos en la pretemporada. Y bueno, Roberto, todavía sorprendido con la noticia de la firma de Bryce Harper. Habíamos hablado de Manny Machado, toda esa parafernalia de la firma, de lo escandaloso del contrato. Bueno, pero resulta que este contrato de Bryce Harper, que era uno de los jugadores más apetecidos y del que ya habíamos hablado, de que iba a ser un pelotero de verdad buscado por muchos equipos o los que tuviesen el dinero para poderlo contratar, resulta que ya firmó con los Phillies y fue un contrato de 330 millones y 13 años. También uno de esos contratos groseros que de lo que estamos comenzando a ver muy seguido y del que, bueno, mira, estoy bastante sorprendido. Bueno, no porque no pudiesen firmar a Harper, eso se veía venir. Estoy sorprendido es de la cantidad, que aunque sabemos que son 13 años, pues igualmente uno pudiese decir, bueno, pero es que el de Machado son 310 años, hay 3 años de diferencia ahí, que de repente pudiese ser un poco menor la valía del contrato. Más sin embargo, me parece que sigue siendo muchísimo dinero. ¿Qué te parece esta locura, Roberto? Bueno, es justamente lo que platicábamos, Ángel, tú y yo, en el chat, donde yo decía que, bueno, sí, 330 millones por 13 años, por año es menor que lo que Manny Machado iba a recibir de 300 millones por 10 años. Y esto, fíjate, nuestra audiencia lo va a descubrir cuando escuche el audio de Ángel. Él nos hace una pregunta a ti y a mí, Iván, en la que nos dice que cuál oferta es mejor. Ángel, en su audio, y lo escucharán, habla de, obviamente, de fórmulas financieras, de valor presente neto, etcétera, pero nos pregunta, yo respondiendo a Ángel y tu comentario también, Iván, yo creo que la mejor oferta no es la de Bryce Harper, por dos motivos. Uno, obviamente, es va a recibir por año menos dinero, y la segunda es algo que descubrí, que me estoy adelantando, pero que Ángel lo menciona, es que Manny Machado en el 2024 tiene en su contrato una cláusula que en el 2024 él se puede volver agente libre. Entonces yo considero que esa podría ser una mejor opción que Bryce Harper. Ahora, siento que ambas ofertas es demasiado, y lo vuelvo a decir como la semana pasada, se me hace que es demasiado por un solo hombre. O sea, no es como el básquet, lo que platicamos la semana pasada de LeBron James, que un hombre puede hacer una franquicia ganadora o perdedora. No quiero que en el béisbol haya un hombre que haga a una franquicia ganadora o perdedora. Entonces lo de Bryce Harper y Manny Machado son cosas irreales, a mi juicio. Lo único que yo te preguntaría, Iván, es si con por ejemplo, en la NFL, no sé, ha habido contratos así muy onerosos, ¿sí? 8 años, 100 millones de dólares, obviamente, posiciones, etcétera, como linebackers o demás. Pero lo que hacen los equipos es que no terminan los contratos de estos jugadores. Como a los 4 o 5 años, como a la mitad del contrato, ¡pum!, los cortan. Entonces mi pregunta hacia ti, Iván, es, ¿pasa lo mismo en el béisbol? ¿O realmente los equipos mantienen a los jugadores por toda la extensión del contrato que firma? Bueno, lo que pasa aquí, Roberto, es que el béisbol, también como tú dices, hay cláusulas donde al cierto tiempo, pues el jugador puede pedir cambio de equipo. Son contratos bien complicados. Yo no soy muy experto en esto de los contratos, pero sí se puede dar esta situación, ¿no? Con estos jugadores que se fichan por tanto dinero. Ahora, lo que sí te puedo decir es que desde el punto de vista financiero, yo creo que, y siendo Bryce Harper un jugador un poco más mediático que Manny Machado, ya de acuerdo a la tienda de mercancías deportivas Fanatics, el nuevo jersey de Bryce Harper impuso récord de la compañía al convertirse en el más vendido para un jugador de cualquier liga en las primeras 48 horas de su puesta en venta, Roberto. El récord anterior pertenecía, wow. El récord anterior pertenecía a la camiseta de LeBron James con los Ángeles Lakers, ¿okay? Y las siguientes camisas más vendidas, detrás de la de LeBron James, fueron la de Giancarlo Stanton, Khalil Mack de los Chicago Bears y Jimmy Garoppolo de San Francisco. Eso te hace ver que ya los Phillies están ese dinero, están ya por otro lado ya produciendo una venta masiva de sus productos, porque también hay que ver eso, qué es la contraparte de firmar un jugador por esta cantidad de dinero. También todo lo que te va a aportar en ganancias, ¿okay? En más entradas a los partidos. Esto es una cuestión muy muy muy de negocio, Roberto, muy de negocio. Y yo creo que los Phillies, a pesar del contrato que tú acabas de mencionar de Manny Machado, yo creo que Bryce Harper hacen un mejor negocio con Harper que lo que San Diego ha hecho con Manny Machado. Es mi punto de vista particular. Ok, pues es que es así, o sea, no nada más el equipo gana por las habilidades deportivas del jugador, sino por toda la mercancía y parafernalia que haya por parte de este jugador. Me acuerdo cuando el Real Madrid fichó a Cristiano, igual, en una hora se habían vendido, no me acuerdo, 10.000 camisetas a 90 euros cada uno. Puta, eran 900.000 euros así de un madrazo. Pero bueno, de la misma manera en que Harper vendió, Machado también, no al grado que Harper. Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, ya te digo, es un contrato bastante oneroso. Y también te comentaba en el pasado podcast que los Phillies habían tenido una mejor temporada que la de los Padres de San Diego, y que para mí era un equipo más contendiente que lo que pueden ser los Padres. No creo, porque hay un refrán, muy importante, Roberto, que yo siempre lo aplico para muchas cosas, y es que un solo árbol no hace montañas. Ok, entonces, que tengas un jugador muy caro en la nómina no quiere decir que vas a ganar el campeonato, vas a ganar la Serie Mundial. No, para nada. Yo creo que tiene que haber un punto de equilibrio, y tú también lo dijiste muy bien en el podcast pasado. Si tú contratas tres buenos peloteros de 50 millones, todavía estás muy por debajo de lo que pagaste. Ok, y puedes incluir en ese roster, puedes incluir un lanzador, puedes incluir un outfielder, puedes incluir un jugador de cuadro, y eso te va a hacer un equipo más competitivo. Entonces, volvemos a lo que habíamos conversado. Un solo jugador no hace un equipo. Obviamente, a futuro sí puede quizás tener un peso específico, siempre y cuando el equipo sea un equipo joven que vaya evolucionando junto a la estrella que acabas de nombrar. Ese para mí es el caso de los Phillies, que teniendo un equipo bastante joven, pues con la adquisición de Harper, creo que en el tiempo va a ser mucho mejor equipo que lo que pueden ser los Padres de San Diego. Eso, te repito, es una opinión muy personal. Okay. No, sí, y es parte de lo que preguntó Ángel, ¿cuál era el mejor contrato? Tú acabas de decir de Harper, yo acabo de decir de Machado, pero probablemente yo estoy viendo desde la parte individual del atleta, y tú lo estás viendo desde el valor que provee el atleta hacia el equipo. Así es, tal cual así es. Entonces, bueno, eso es okay. lo que ha acontecido con esta contratación de Bryce Harper, y bueno, no nos queda sino restar y esperar a ver cuál va a ser el resultado, y que, bueno, que nos va a traer la temporada con Harper, ¿no? Eso, y Machado, vamos a hacer un monitoreo muy muy específico, Roberto, y yo te propongo que como tarea, a final de temporada hagamos una comparativa de qué pelotero tuvo mejor temporada y qué equipo se benefició más con el cambio. ¿Qué te parece? Me late muchísimo. mucho. No nada más por los números del atleta, sino de la posición y todo. Uf. La pregunta es, adicional a eso, Iván, si te metieras a un fantasy, ¿elegirías a Harper o a Machado o a los dos? Mira, no creo que no, o sea, es muy difícil para empezar que uno pueda agarrar a ambos jugadores, pero si te pones a ver, yo creo que ninguno de los dos está como primer pick en las diferentes ligas, tanto en la de Yahoo como en las demás ligas. No creo que sea que estén de primero, quizás estén entre los cinco primeros, pero no están de primer pick. Ok, creo que hay jugadores que yo agarraría como primer pick y no serían ni Harper ni Manny Machado. Okay. En específico, pues, porque pienso que hay peloteros que tienen quizás las cinco herramientas, cosa que no tienen estos jugadores. Okay. Creo que sería okay, así. Gracias. Okay. Bueno, muy bien. Entonces, en algunas noticias importantes, bueno, otra cosa que también está por ahí es que jugadores que no han firmado todavía, Bueno, Dallas Keuchel y Kate Kimber, que fueron peloteros que se declararon agente libre, todavía no tienen equipo, Roberto. Esto también es algo increíble a estas alturas del partido. Eso estaba viendo en la reseña, una reseña que hacen por ESPN. Y esto, bueno, mira, yo era, pensé que también iban a ser peloteros con contratos muy interesantes, sobre todo Kimbrel, que tuvo una temporada con Boston tan grande, de tanto salvado. Y fíjate, pareciera que los equipos no están tan interesados en adquirir de su servicio, Roberto. Así parece. Ok, muy bien. Pues rara, siempre pasa, ¿no? A lo mejor están cobrando mucho o piden cosas muy raras, tú sabes, siempre pasa en todos los deportes. Sí, es correcto. Eso es correcto. Y bueno, en otra noticia también relacionada al béisbol, bueno, Los Ángeles Dodgers admiten que Clayton Kershaw podría perder el día de apertura. Roberto, Kershaw ha venido sufriendo de unas lesiones crónicas en la espalda y pareciera que no va a debutar en el día inaugural. Eso puede prender un poco las alarmas para los Dodgers, que bueno, dependen de su as de picheo para obviamente tener una temporada como ya nos tenía acostumbrado este lanzador, de por lo menos al menos unas 19-20 victorias, que ya, como te digo, estamos acostumbrados a verlo. Eso por un lado. Otras noticias, bueno, tenemos que Albert Pujols está buscando impactar dentro y fuera del terreno, un jugador ya veterano, yo creo que ya las puertas de retiro, pero que siempre es una pieza importante dentro del equipo de Los Ángeles, que creo que está buscando un segundo aire. Y otra noticia, bueno, es que Kenley Jansen, el estelar relevista de los Dodgers, pues bueno, no admitió carrera en una salida. Como tú sabrás, Kenley Jansen fue sometido a una intervención quirúrgica muy delicada, Roberto, el año pasado, y bueno, está de regreso y aparentemente ha venido bastante, bastante bien en lo que se refiere a su recuperación. Bueno, el otro que quería pues comentar era hablar un poco de fantasy, Roberto. ¿Cómo te preparas para el fantasy? ¿Cómo lo ves este año? ¿Qué expectativas tienes con jugadores? ¿A quién te gustaría tomar? Y después yo te hago algún comentario. Ah, ok, pues fíjate que tuve algunos problemas con la última versión de Yahoo y solamente hasta el fin de semana me pude meter al fantasy. Lo que hice fue lo siguiente: primero me metí un mock draft de 12 jugadores, que es el mismo número de jugadores que tenemos en la liga. De ahí lo que hice fue mis últimas tres temporadas respecto a qué mejores, a qué jugadores eran los que mejor número de puntos me había dado, y hice una comparación. Por ejemplo, Rick Porcello, si se apellida así, ¿verdad? Sí, se apellida Rick Porcello. ¿Iván? Rick Porcello, sí. Porcello, perfecto. Él lo tuve hace 2 años, dos o tres años, yo no me acuerdo. Lo tuve hace N número de años, entonces me dio muchos puntos, pero al año siguiente fue muy malo, así, y al año siguiente fue muy bueno. Entonces lo que hice fue una comparativa para ver si tenían algún patrón. Por ejemplo, Porcello, que juega maravilloso un año y al año siguiente juega muy mal y luego vuelve a repetir, para ver si los tomaba. Y eso es hasta ahorita lo que he visto. Lo que me hace falta, obviamente, es leer noticias, hacer preguntas, pero creo que ahí voy, porque la diferencia es que, bueno, el año pasado fue el primer draft al que me metí y creo que tuve muy buenos resultados, porque los años anteriores dejaba que la máquina dejaba que Yahoo los tomara. Claro, está bien. Bueno, siempre es bueno tener un plan de acción, ¿no? Para los rankings. Yo por lo menos te voy a decir algo. Yo hice un ranking, ¿ok? De prueba, pues, de qué jugadores yo agarraría en el fantasy. Y fíjate que yo agarré, mi ranking fue el siguiente. Es un ranking de 12 jugadores que para mí son importantes, ¿no? O sea, digamos en una primera ronda de 12 participantes, yo tendría, sí, fíjate, tendría a Mookie Betts como primer pick, después a Christian Yelich, ambos outfielders, por cierto. Después de tercer pick tendría a Mark Scherzer, lanzador. De cuarto pick a Charlie Blackmon, otro outfielder, que me ha dado muchos puntos todas las veces que he jugado. Tu amigo Nolan Arenado, lo tengo como quinto pick. El jugador Ronald Acuña Jr., que tuvo un año estupendo el año pasado, lo incluí en mi lista como número 6. El séptimo, Francisco Lindor, en el campo corto. El número 8 de Houston, Roberto, ojo, Alex Bregman. ¿Ok? Tengo a Bryce Harper como número 9. ¿Ok? Altuve, José Altuve de Houston, número 10. A Paul Goldschmidt, que acaba de pasar para los Cardenales de San Luis, como primera base, número 11. Y el utility de José Ramírez como número 12. Esos serían los jugadores que yo escogería en un draft de digamos, donde jueguen 12, donde haya 12 equipos. Esa sería mi escogencia, dependiendo, por supuesto, de en qué posición me toque escoger, porque esa es la otra. Pero bueno, digamos que esa es mi primera selección de jugadores importantes, los que yo tomaría en el fantasy. ¿Okay? Entonces, claro, ya como te digo, dependería de qué posición me tocará agarrar. Pero bueno, yo creo que en esta lista de jugadores está, pues, gran parte de la ofensiva o de jugadores importantes que todo jugador de fantasy, esto va para la audiencia, deban escoger para su equipo. Así que bueno, ahí te la dejo para que la analices. No, bueno, fíjate que tu roster está muy bueno, nada más con Nolan Arenado, y Mets, Mookie Betts, perdón. Lo único que yo cuestionaría es poder tomar ese roster, porque, por ejemplo, tú lo dijiste, ¿no? Que todo depende de qué posición en el draft te toque y ver si ese jugador está disponible en los siguientes rounds. Pero, pues sí. Y fíjate que yo tengo planeado los dos primeros picks, agarrar, obviamente, ofensivos, y en el tercer pick, agarrar un pitcher. Y a partir de ahí empezar a mover, ¿no? Lo que sí es, mi debilidad es que, pues, obviamente, nada más me baso sobre los jugadores que sé, con los cuales he jugado, o aquellos que, pues, escuché del año pasado, pero no sé de aquellos que parece que podrían ser estrellas, como me pasó el año pasado, que agarré a un jugador por error, porque yo venía subiendo con mi aplicación con el lado izquierdo, con el dedo izquierdo, el pulgar, y de repente se me ocurre cambiar al derecho, y madres, que tomo un jugador, y dije, sí, ¿y cuál? Ángel me agarró y me dijo, ese es un excelente jugador. Y dije, y me dio puntos. Esa sería mi debilidad, no saber aquellos jugadores nuevos si son buenos o no, o serían buenos o no. Claro, lo que pasa es que en estos casos hay que estar, claro, por supuesto, pasa que hay que tener el tiempo para ponerse a buscar y revisar, porque acuérdate que hay muchos jugadores que van subiendo, que son prospectos y que van a jugar. Por ejemplo, por ahí estuve viendo el caso, perdón, de el hijo de Vladimir Guerrero Jr. Hablan maravillas de este muchacho, pero yo no sé si va a subir, si todavía está en proceso. Entonces, claro, hay que estar muy pendiente, y bueno, se necesita tiempo e investigación para poder uno estar, digamos, pendiente de todas estas figuras, de que van a subir. Roberto, van a subir, hay muchos peloteros jóvenes que están en Triple A y ya están listos, pero bueno, es lo que te digo, no hay que tener la información, hay que estar todo el tiempo pendiente de los reportes, de los scouts, pendiente de los equipos, porque es difícil saberlo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, yo tampoco, digamos, aunque soy muy fanático del béisbol, no estoy pegado todo el día viendo noticias, pues. Hay gente especializada en eso, que tiene que están o tienen algunas aplicaciones que les informan y les dicen cuáles son los últimos movimientos de los equipos en AAA y de qué y qué jugadores tienen ese potencial que ven los equipos. Acuérdate que siempre en estas revistas especializadas que te muestran los prospectos de cada equipo, pues bueno, están muy pendientes de eso y claro que te entiendo lo que tú quieres decir. Pues a veces tú dices, bueno, pero este jugador, ¿de dónde salió? Uno no entiende y es por eso. Hay que estar muy pendiente. Claro. Entonces hay que jugar con lo que se tiene por los momentos y bueno, hacer un balance, como tú dices, de qué quieres hacer. Si quieres tener un equipo con mucho lanzador, o sea, con una buena defensa, o sea, digamos, en la parte del picheo, o si por el contrario quieres un equipo muy ofensivo y unos lanzadores, digamos, promedio. Es un balance, yo pienso que es un balance, Roberto. Más nada, eso es todo. Hacer un balance o una planificación de cómo quieres tú armar tu equipo y en base a eso, bueno, mira, esperar a ver cómo te sale. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, cambiando entonces ya de deporte y creo que habiendo terminado ya con el béisbol, porque por ahí están también los resultados de los partidos de pretemporada, ¿ok? Pero obviamente no los voy a nombrar porque como son partidos, obviamente, como te decía, no tienen mucha importancia, pues son realmente se hacen muchas carreras porque obviamente los jugadores se están poniendo a tono, entonces no voy a nombrar. Bien. Entonces, bueno, como segundo tema, Roberto, podemos tocar el fútbol, porque, bueno, está muy en boga ahorita lo sucedido el día sábado en la Liga Española. Creo que también tenías tú una pregunta sobre el partido o el clásico entre Real Madrid y el Barcelona. Entonces, voy a hablar de eso, pero si quiero que me hagas tu pregunta, pues creo que viene por esos lados, ¿cierto? Sí, pero suelta tú la noticia y al final te suelto la pregunta. Ok. Bueno, sí. Bueno, mira, nada. Hacer el comentario, obviamente, de lo sucedido. Obviamente, todos sabemos lo que sucedió el fin de semana en el partido de Liga entre Real Madrid y Barcelona. Ya venían de jugar en Copa del Rey y donde el Barcelona pues eliminó al Real Madrid. Ahora el día sábado se jugaron ahora por la Liga y también Barcelona por la mínima diferencia derrota al Real Madrid. ¿Qué está pasando en el Madrid, Roberto? La verdad no lo sé. O sea, hay un problema ahí de fondo, que obviamente tras la salida de Cristiano Ronaldo, este equipo perdió toda ofensiva, no se están anotando goles. Yo te soy muy sincero, yo no estoy siguiendo la Liga Española, no he estado muy al tanto del asunto, pero obviamente hay una crisis muy, muy fuerte, ¿okay? en el equipo merengue, en el equipo que dirige en estos momentos el indiecito Santiago Solari, y que yo me imagino que su salida está decretada, Roberto. Yo creo que Solari no va a seguir con el equipo, los resultados no se han dado. Yo creo que aquí hay un problema de camerinos, hay un problema bastante serio, hay una sequía ofensiva tremenda y realmente creo que hay que cambiar, yo creo que ya de rumbo. Yo creo que hay que ir saliendo de jugadores que ya no están aportando mucho para el equipo y plantearse hacer un equipo nuevo. Ese es mi punto de vista, porque ya este equipo creo que está totalmente fuera de control. Esa es mi opinión personal. Te repito, no he estado pendiente del fútbol español, no le he hecho mucho seguimiento, pero es lo que yo puedo percibir por lo que he leído y por las pocas cosas que he podido observar. Ok, pues gracias. Y sí, justamente mi pregunta va relacionada a esto. No quiero preguntar si va bien o mal el Real Madrid, sino de lo platicamos en su momento y ahora está reflejando un algo totalmente distinto a cuando platicamos de la salida de Ronaldo. Que Ronaldo ya se quería salir, que quería otros aires, pero Ronaldo no ha sido, por lo que leí en Twitter en la semana, así me cayó la oferta, de la oferta, perdón, la noticia, y la leí, de que Ronaldo está trayendo pérdidas hacia su equipo, o sea, Juventus, y no así ganancias, digamos, en lo económico. Entonces, ¿por qué será esto que un jugador tan icónico se va a otro equipo y en vez de que lo haga mejor, lo hace peor? Porque si recordamos cuando Ronaldo estuvo en el Manchester, y no me acuerdo a qué equipo se fue del Manchester, y estoy seguro que se fue del Manchester a otro equipo y de ese equipo al Barcelona, pero bueno, ahorita tú me vas a decir si estoy en lo correcto o no, pues los venía haciendo, al Real Madrid, perdón, los venía haciendo mejor, y ahora es todo lo contrario. ¿Será algo anímico? ¿Será que el Real Madrid hizo que Ronaldo tuviera todas las herramientas y ahora no, los Juventus? No sé, son muchas preguntas, pero ¿qué me puedes responder de esto? Bueno, mira, lo que pasa, bueno, como siempre en mi perspectiva, recuérdate que el fútbol italiano es un fútbol totalmente distinto al fútbol español o lo que puede ser el fútbol inglés, de donde viene Ronaldo. Recordemos que Cristiano Ronaldo jugó muchos años con el Manchester United, ¿ok? Sí. Y posteriormente pasó al Real Madrid. Tanto el fútbol inglés como el fútbol español son fútbol que se juega más la ofensiva, ¿ok? Balones largos, se corre muchísimo, ¿sabes? Ahí está, estos jugadores como Cristiano tienen esa capacidad del sprint, ¿sabes? De picar con el balón. Hay mucho más, se deja jugar mucho más. El problema es que el fútbol italiano es un fútbol es un netamente defensivo. Y marcar goles en Italia es muy complicado, ¿ok? Por eso pienso que Cristiano no ha sido ese jugador explosivo que todo el mundo pensaba que iba a ser. Y es porque precisamente, en el fútbol italiano, cuando tú le dices a un jugador, márcame a este tipo, o sea, se le pega como una estampilla, ¿sabes? Okay. Eso siempre ha sido así. El fútbol italiano es un fútbol netamente defensivo, y por eso Cristiano no ha sido ese jugador brillante que hemos visto en estos previos de la Premier y la Liga Española. Al igual que el fútbol francés también es un fútbol que se juega muy abierto, pases largos, no hay tanto marcaje personal, y por eso ves que equipos como el Paris Saint Germain, como de repente el Lyon, como el Olympique de Marsella, bueno, son equipos que marcan muchos goles, juegan muy abiertos, y quizás este fútbol se prestaría más para un jugador del tipo de Cristiano Ronaldo. Entonces, ¿que Cristiano hace falta en el Madrid? Sí, por supuesto que sí, porque es un jugador de área, un jugador que está siempre ahí, y bueno, obviamente ni Gareth Bale ni el caso de Benzema están haciendo el trabajo, ¿okay? Aquí no hay un jugador número 9 como tal que pueda marcar los goles, y por eso creo que el equipo del Madrid no ha conseguido la fórmula para obviamente ubicar un jugador que esté en el área, que tenga que lleve peligro, ¿okay? Y eso para mí es uno de los puntos preponderantes acá. Y el otro motivo, la otra cosa que veo es que bueno, simplemente los jugadores están son los que mandan en el vestidor. Hay jugadores muy rebeldes, como es el caso de Sergio Ramos, que se ha convertido prácticamente en el jugador que manda, no solamente en el terreno de juego, Roberto, sino que también manda en los camerinos, y creo que hasta su opinión va por encima de la del técnico. Y eso es inconcebible. en ningún deporte un jugador puede estar por encima de un técnico a ese nivel. O sea, el jugador tiene que ejecutar lo que el técnico propone. Si el técnico no funciona, bueno, debe salir por su propio peso, no porque el jugador exija que el técnico se tiene que ir. Y hemos visto la actitud de jugadores como Sergio Ramos, que yo considero que están perjudicando mucho al equipo de Real Madrid. También la guerrilla, el problema que hay con el jugador Isco, también otro problema más. En fin, yo creo que el problema del madridista es un problema más mental y de camerino que falta de calidad. Esa es mi opinión personal. Ah, ok, gracias. No sabía que el fútbol italiano fuera defensivo contra los demás, pero tiene mucha lógica porque Italia, cuando son los mundiales o la Eurocopa, es un equipo de contraataque, porque solamente se echa para atrás, es muy defensivo y de repente ¡pum! Le esclava y son de pocos goles. Entonces ya entendí el porqué. Así es. Y lo de Sergio Ramos, hijo, ¿sabes qué? Perdón, pero todos los jugadores de cualquier equipo son a final de cuentas soldados. Y entonces el director técnico o el coach, como quieras ver, es aquella persona, es el general que debe decidir. Si Sergio Ramos ya está en esa actitud, mal por parte de la directiva en dejar que esto se escale, probablemente sea una distracción dentro del vestidor. Y segundo, muy mal del entrenador, del director técnico, que no tenga los cojones como para alinearlo. Eso está muy mal, la verdad. Sí, muy mal, muy mal. Eso no debe pasar en ninguna disciplina. Y yo creo que son momentos de cambio. Yo creo que el dueño del equipo también debería estar planteándose la posibilidad de cambiarlo o de hacer un cambio de plantilla o ver qué fórmula se puede conseguir para que este equipo obviamente vuelva a la senda triunfadora. Es que el dominio del Barcelona, Roberto, ha sido descarado, o sea, ha sido demasiado, demasiado humillante todo, inclusive, ¿sabes? Literalmente el Madrid no ha podido con el Barcelona, y esto pega. Eso es como decirte que los Yankees pierdan todos sus partidos con Boston o viceversa. Eso prende las alarmas y eso duele, eso le duele a la fanaticada. O sea, entonces es muy delicado. Y no nada más a la fanaticada, a la directiva, a los jugadores, a la prensa, y que seguramente la prensa más crítica y dura debe ser la del Madrid, no tanto de la del Barcelona. Entonces sí, es bastante duro. Bastante duro, bastante duro. Y bueno, y entonces para cerrar con la idea, ya con el triunfo que obtuvo el Barça el día sábado, obviamente prácticamente tiene asegurada la liga, Roberto, porque son muchos puntos, ya son 7 puntos, ¿okay? Son 7 puntos y realmente no creo que... No, mentira, 7 puntos no, porque Madrid con la derrota cayó a 48. Yo estoy viendo aquí, es el Atlético que está a 7 puntos. Peor, mucho más lejos, mucho más lejos. Entonces, son como 12 puntos. Son como 12 puntos. Entonces, mira, inalcanzable. Inalcanzable. Entonces, yo creo que ya el Barcelona aseguró la liga. Y bueno, nada más le queda al Madrid como código de honor la Champions, que si me preguntas, bueno, si sigue jugando así el Madrid como viene jugando, creo que este año se va a ir con las manos limpias. Opinión personal. Pues mira, a final de cuentas, si se fuera así como indicas, yo creo que esa es la mejor señal para que el Real Madrid haga una limpia, y no a lo mejor una limpia total, suba a aquellos jugadores de fuerzas básicas que puedan tener oportunidad, a lo mejor un Benzema se tiene que retirar, o sea, o moverlos o venderlos, en otro, ¿cómo se llama este? Barcelo, no sé si Barcelo sería jugando, a mí no se me hace un buen jugador, pero tiene años, entonces yo creo que si este fuera así, sería el momento ideal para hacerlo, pero te voy a decir cuál es el problema, Iván, no lo harían porque Real Madrid, como el Barcelona, como los grandes equipos de las diferentes ligas son equipos mediáticos, muy muy mediáticos, que tienen que estar en boca de todos, de los jugadores, de los fanáticos, de la prensa, escrita por televisión, por internet y demás, y es muy difícil que hagan eso, porque existen muchos egos que rodean directamente al equipo por diferentes medios, y eso muchas veces ciega a la directiva respecto a lo que se debería de hacer, que es muy diferente de lo que normalmente hacen. Así es, tal cual. Coincido contigo 100%. 100%. Sí. Bueno, entonces, bueno, ya vamos a cambiar de disciplina y vamos a irnos para la NBA. Obviamente, a hacer nuestro paneo semanal, obviamente. Siempre lo hacemos, viste que la tenemos un poco abandonada, pero bueno, ya estaba, yo creo que ya la NBA está también entrando en momentos de clímax, como dice uno. Bueno, de hecho, el equipo de Milwaukee, para que sepa Roberto, ya aseguró, según esto, un lugar en la postemporada. De hecho, es el primer equipo con 48 ganados y 15 perdidos. Aseguró su pase a postemporada. Muy meritorio para el equipo de Milwaukee Bucks. En estos días lo vi jugando, un partido muy bueno, y de verdad me parece que este equipo, con jugadores quizás no tan renombrados, está haciendo un trabajo de verdad muy muy bueno y sigue enrachado, 8 ganados de sus últimos 10, igual que el equipo de Toronto Raptors, que está a 2.5 juegos del primer lugar. Eso por el lado del este. Entonces, como acostumbra hacer este ejercicio futurístico, por decirlo de alguna manera, este ejercicio imaginario, si hoy se acabara la liga, el playoff quedaría así, del 1 al 8, Milwaukee, Toronto, Indiana, Filadelfia, Boston, Detroit, Brooklyn y Orlando Magic. Esos serían los que clasificaran en este momento. Y en la conferencia del oeste quedaría así: Golden State en el primer lugar, Denver Nuggets en el segundo, Oklahoma City en el tercero, Portland en el cuarto, Houston Rockets en el quinto, Utah Jazz en el sexto, los Clippers de Los Ángeles en el séptimo, y cerraría el equipo de San Antonio Spurs en la octava plaza, que bueno, Roberto, estaría jugando nada más y nada menos contra el equipo de Stephen Curry, los Golden State Warriors. Sería una serie bien interesante. Eso en un ejercicio mental. Pero no podemos todavía decirlo, pero así quedaría. Si nos ponemos a comparar los equipos grandes en cuanto a victorias, tenemos que el equipo de Milwaukee tiene más victorias que el equipo de Golden State, lo que quiere decir que ha sido más constante. ¿Okay? Y eso es muy importante decirlo, porque así nos dice la tabla. Entonces, fíjate que a diferencia de Milwaukee, el equipo de Golden State ha tenido una serie de derrotas consecutivas muy alarmantes, y bueno, está con 6 ganados de los últimos 10, mientras que el equipo de Milwaukee es al contrario, tiene 8 ganados de sus últimos 10, lo que nos indica que en este momento, hoy por hoy, el equipo de Milwaukee, para mí, es el mejor equipo de la NBA. Okay. Sí, dime. No, te iba a decir que a lo mejor hacer un análisis más profundo de aquellos partidos que perdió Golden State, si son los mismos equipos con los que Milwaukee ha perdido o no, y también estoy impresionado porque Houston pensé que iba a estar en mejor posición. Ya está en el primer lugar de su división, aún así no le bastó para estar en mejor posición, porque está en quinto de la conferencia, ¿no? La verdad no es mucho. Yo pensé que iba a estar más arriba, pero si Oklahoma, que está en la división de Golden State, está mejor, wow, es preocupante. Es preocupante, sí, porque el equipo que ha mejorado, inclusive el equipo de Denver. Este equipo es sorprendente, de verdad que ha tenido una temporada muy buena. Igual que el equipo de Portland, que está en el cuarto, bueno, ha tenido que batallar muy fuerte y se ha mantenido. Entonces vamos a tener equipos sorpresas y que bueno, van a animar mucho, pues, lo que vendría a ser los playoffs en el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño paneo por las estadísticas rápidamente para terminar con el básquet. Tenemos que fiar de tu Roberto lo que son las cosas. James Harden de Houston es el líder en la ofensiva con 36.7 puntos por partido, seguido de Paul George, Stephen Curry, Kevin Durant y Anthony Davis. Fíjate tú lo que estábamos hablando. No entendemos por qué Houston está tan abajo en la tabla. Probablemente sea la defensa. Probablemente. La que deje meter muchos puntos y pierda partidos importantes. Es base la defensa en el... Sí. Al igual que la ofensiva en el básquet, pero... También hay que ver si el número de puntos de partidos que ha perdido contra equipos buenos son por más de 2, 3 o no, pero bueno, analizar mucho los datos, ¿no? Claro, es así. Bueno, entonces siguiendo con la estadística ofensiva, tenemos que en asistencias el líder es Russell Westbrook de Oklahoma con 10.8 por partido. Le siguen Kyle Lowry de Toronto, LeBron James de Los Ángeles, Ben Simmons de Filadelfia y Jrue Holiday de New Orleans. En porcentaje de anotaciones de campo, DeAndre Jordan tiene 648% en tiros de campo. Le sigue Rudy Gobert de Utah, Clint Capela de Houston, Montrezl Harrell de los Clippers y Jabal McGee de los Lakers con 616. Y a la defensiva tenemos en rebotes, el líder es Andrew Dortmund de Detroit con 15.1 rebotes por partido. En bloqueos, Miles Turner de Indiana con 2.79 por partido. Y en robos de balón, el líder es Paul George de Oklahoma con 2.29 balones robados por partido. Le sigue, fíjate que en este rubro de robos le sigue James Harden de Houston con 2.15. O sea que tenemos a nuestro amigo James Harden, al hombre de la barba, en dos departamentos, ofensiva y defensiva, cosa que me parece muy interesante. Okay. Muy bien Roberto, bueno, entonces terminamos entonces con la NBA y bueno, te invito entonces para que cerremos con broche de oro, pues hablando de la NFL, que tiene noticias pues muy muy interesantes. Claro, las noticias que tengo relacionadas son primero la NFL y luego platicaré de la Liga de Fútbol Americano Profesional en México, que el año pasado platiqué y bueno, ya retomó. Si vemos las noticias de la NFL, pues esta semana, más bien la semana pasada, fue el Combine. Es aquellas pruebas físicas y mentales que se le hacen a los jugadores que van a entrar al draft de la NFL, en donde hay algunos que son súper favoritos para llevarse diferentes posiciones y otras en las que no. Entonces, yo no he visto absolutamente nada del Combine, he estado totalmente ocupado. Antes sería mucho yo los jugadores que venían de college, ahora no tengo idea de quién son, porque hay uno que se llama Kyle Murray, que es un quarterback así tipo Patrick Mahomes, super atleta, super inteligente, etcétera, pero la verdad no he visto mucho. Esos son, bueno, como que la noticia del Combine. No sé si tú has visto el Combine, Iván. No, Roberto, no he podido seguir el Combine porque nunca tengo presente la fecha y por eso nunca he podido. Y mira que me interesa mucho. Pues me interesaría mucho poder seguir y poder ver los resultados, porque sé que se hacen pruebas muy interesantes, pero no he podido dar con la fecha. Exacto. Pues mira, depende de, les hacen pruebas base a todos los jugadores, que son correr 40 yardas, acorde a tu posición, hay un rango, ¿no? Si eres rápido, si eres lento, si estás en promedio, brincar, y tienen que pegarle a unas barras, y así una serie de ejercicios. Y adicional a eso, acorde a tu posición, hay ciertas pruebas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, los quarterbacks, tienen que lanzar pases en rutas cortas y largas, tienen que interactuar con base en lo que coaches dicen, etcétera, ¿no? Y así se sigue. Ahora, también de igual manera existen las pruebas mentales, porque como tal no hay una prueba mental que todo el mundo siga. Sin embargo, cada equipo lleva a diferentes personas al combine. Entonces, por ejemplo, los Steelers llevan al manager, que es Kevin Colbert, llevan a Mike Tomlin, y llevan a diferentes scouts, obviamente el coordinador ofensivo, el defensivo, etcétera, y llevan diferentes scouts para ver a jugadores, y obviamente se reúnen después para decir este jugador me encantó, este no, etcétera, y llenan sus pronósticos. Ahora, las pruebas mentales, en teoría, lo que hacen los equipos es que les hacen preguntas a los jugadores, y preguntas que van desde lo inverosímil hasta preguntas muy muy elaboradas. No tengo a la mano esas preguntas inverosímiles, pero era como cuestiones muy muy ilógicas para ver qué es lo que contestan los jugadores, ¿no? Uh-huh. Obviamente cada uno de los equipos de la NFL tiene un gran y vasto expediente de cada uno de los jugadores, y lo que tengas directamente de los scouts. Entonces, eso vendría siendo como las pruebas que hacen en el combine. Y ahora, si pasamos a lo que viene, si avanzamos en otras noticias, podemos platicar, Iván, de la diva, que en este caso ya no es Le'Veon Bell, sino es Antonio Brown. ¿Tú sabes lo que ha dicho la diva de Antonio Brown esta semana? A ver, cuéntame. Pues mira, agarró y obviamente los Steelers pues ya están buscando en los diferentes equipos con quién cajear, ¿no? A Antonio Brown. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues hay de todo. Hay desde los reporteros que tienen información certera de los Steelers y dice, San Francisco está está platicando con los Steelers, a aquellos reporteros que inventan, ¿no? Por ejemplo, un reportero dijo, Denver está pendiente de Antonio Brown y demás, y entonces sale un comunicado una hora después de Denver diciendo, nosotros no estamos tratando de canjear a Antonio Brown, pero como esas cosas. Y debido a eso, Antonio Brown ha dicho las cosas más inverosímiles y más infantiles posibles. En una te agarró y dijo, yo voy a ir a un equipo donde me dejen jugar y me dejen decidir cómo jugar. Un equipo no me va a decir cómo jugar, ni un quarterback, ni el entrenador ofensivo. Yo voy a hacer lo que quiero. Perdón, esa es es lo que platicamos hace rato, como lo de Sergio Ramos. O sea, yo decido qué hacer. No, o sea, tú haces lo que el coordinador ofensivo te dice que debes de hacer, ¿no? Y entonces, como eso, Iván, ha habido muchísimas cosas. O sea, Antonio Brown ya perdió el piso, definitivamente. Ya no sabe ni qué decir ni qué hacer, ya está en otro mundo. Y déjame decirte lo que Larry Fitzgerald de los Arizona Cardinals le respondió a Antonio Brown sin una pregunta directa hacia él, ¿sí? Que por cierto, seguramente Ángel le manda saludos a Larry Fitzgerald. Seguro. Pero le respondió esto: Antonio, sin un buen quarterback no somos buenos, nos cuesta mucho trabajo. Y recordemos cómo Larry Fitzgerald, cuando estaba Kurt Warner, pues hacía maravillas. Pero después de que se fue Kurt Warner, Larry Fitzgerald tuvo serios problemas de recepciones y de producir puntos, yardas y touchdowns y todo, porque no había un quarterback. Entonces, si Antonio Brown lo que quiere es dinero y demás, tiene que pensar a qué equipo se va a ir. Porque a lo mejor los Steelers dicen, pues ya conseguí el trade perfecto. Y este trade perfecto, pues a lo mejor sería que Antonio Brown iría a un equipo que no tiene un gran quarterback. Porque lo que sí tenemos que recordar es que Pittsburgh, en la medida tiene un gran quarterback, que es Roethlisberger, y que ha hecho como Tom Brady a jugadores buenísimos, o sea, que son regulares y los hace ser muy buenos. Entonces, no sé cómo ves esto de Antonio Brown. Sí, bueno, se convirtió en la segunda, yo diría, en el cierre de telón de lo de ¿cómo se llama el corredor? De Le'Veon Bell. Es la segunda parte, es como decir el cierre del telón. Entre los equipos que supuestamente quieren hacer trade, está el equipo de Kansas City, que ofrece a Justin Houston, por ejemplo, que es un offensive linebacker, en vista de que se dice que Bud Dupree va a ser la agencia libre, y entonces los Steelers necesitarían un apoyador externo que juegue al lado opuesto de TJ Watt. Ok, entonces, y por otro lado, para los Chiefs, sumar a Antonio Brown es una pieza de artillería interesante, ya que cuenta con Tariq Hill, con Travis Kelce, con Sammy Watkins. Sería bastante apetecible pues para el equipo. Hay otros equipos interesados también, por ejemplo, los Eagles de Filadelfia están interesados en cambiar a Le'Veon Bell y ofrecer en trade a Malcolm Jenkins. Sé que me vas a decir que ese es un trade canica, pero bueno, también tiene cortes defensivos, ¿no? Tenemos que evaluar lo siguiente. Pittsburgh. Salud. Salud. Gracias. Pittsburgh lo que tiene es que los últimos, no me acuerdo si 7 u 8 años, han seleccionado a un defensivo en el draft, de los cuales, digamos, la mitad le han salido muy buenos y la otra mitad muy malos o regulares. Entonces, no creo que Pittsburgh esté buscando un trade donde esté involucrado un jugador. Yo creo que debe de estar dando las primeras los primeros picks de los equipos, porque son súper valiosas, Iván. Por ejemplo, Le'Veon Bell fue tomado en la segunda ronda de su draft. ¿Y por qué no fue tomado en la primera ronda? Porque tuvo lesiones y eso lo mandó a la segunda ronda. ¿Por qué Antonio Brown fue tomado en la sexta ronda? Pues no me acuerdo por qué, pero pues de igual manera. Entonces, si tú tienes dos picks, por ejemplo, asegurados en el siguiente draft, dos picks de primera ronda, wow, puedes hacer maravillas. Puedes a lo mejor agarrar y decir, tomo este quarterback y este full safety, ¿no? O tomo este tight, y no sé, a lo mejor tomo este corredor, por decirlo. O sea, existen muchas oportunidades para evitar también que otro equipo te la agarre, porque ese es el problema. Vamos a decir que tú vas a tomar a un jugador y el equipo anterior a ti en el draft lo toma, ya te cambió el juego. Entonces tienes que hacer una modificación acorde a eso y solamente tienes 5 o 3 minutos. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, yo creo que Pittsburgh lo que está buscando no es tanto un jugador. O sea, Justin Houston está viejito, sí, o sea, sí tuvo capturas, pero no las 20 y media que llegó a hacer en algún momento. Y Pittsburgh se especializa más en agarrar jugadores jóvenes y subirlos. Entonces yo creo que lo que está buscando definitivamente son posiciones en el draft. Yo creo que sería lo más lógico, ¿no? Sería lo más lógico. que sería lo más lógico, que buscara de repente en el draft o obviamente con otros equipos que estén interesados en hacer algunos trades que puedan interesarle a Pittsburgh, ¿no? Sí, claro. Por eso le dijo Kevin Colbert a Antonio Brown: no vamos a dar un descuento por ti y solamente te vamos a cambiar si beneficia a los Steelers. Si no, no. Exactamente, es correcto. Sí. Bueno, okay. otra cosa que quería comentar contigo, Roberto, y bueno, realmente era preguntarte tu opinión en cuanto al regreso de Jason Witten, Roberto. ¿Tú crees? Hay un refrán muy, muy popular aquí en Venezuela que dice que chivo que se devuelve se desnuca. Okay, el chivo es un animal muy oriundo aquí de Venezuela. Entonces el refrán dice así: chivo que se devuelve se desnuca. O sea, y si ya te retiraste, ¿qué sentido tiene volver? O sea, yo no entendí este movimiento. Witten renunció a ser comentarista de la cadena ESPN y bueno, ha decidido que quiere seguir jugando fútbol americano. ¿Cómo ves este movimiento? Mira, vamos a verlo de esta manera. Los jugadores de fútbol americano ganan muchísimo dinero. Cuando llega el momento de retirarse, tienen dos opciones. Se ahorraron dinero y son inteligentes, pues ponen negocios, restaurantes, tienen su futuro asegurado, por decirlo, ¿no? Pero sí tienen que trabajar. Aquellos jugadores que, por ejemplo, Deion Sanders, que tienen negocios por todas partes y que además tienen el carisma para poder estar como en televisión, pues ya lo hicieron. Yo creo que Jason Witten no tiene ninguno de los dos. Mal comentarista, y no tuvo la inteligencia para decir: oye, pues me voy a retirar y cuando me retire, pues ¿de qué voy a vivir? Entonces yo creo que Jason Witten está en esto, en esta encrucijada, ¿sabes qué? Ya me dijo Fox, CBS, no sé dónde esté, que no voy a estar, entonces me voy, pero no tengo dinero y entonces necesito y entonces yo creo que por eso se va. Yo creo que Jason Witten en su momento ya pasó. No creo que tenga el nivel de hace unos años, porque obviamente pues ya no estás entrenando al nivel en el que entrenabas antes. Y no sé cómo está su condición física, pero estoy seguro que no entrenaba de la misma manera en la que entrenaba antes. Entonces, dije, qué mal por Jason Witten, pero a mi juicio no debería de regresar. Claro. ¿Tú qué opinas? Pero Roberto, una cosa tomando en cuenta tu comentario, yo creo que un jugador como Witten, que no creo que ganara un sueldito, yo creo que Witten ganaba sus millones de dólares, yo no creo que un jugador esté en la bancarrota recién retirado. Yo creo que es un jugador que debe tener dinero en el banco ahorrado. Es mucho dinero. No creo que esté sumido en la bancarrota. Lo que sí puede ser, que según lo que tú dices y es válido, que no tenga la capacidad para invertir en otra cosa o no sepa, y entonces esté en esa disyuntiva, pero no creo que sea por falta de dinero. Dime, no sé. Perdóname, pero es todo lo contrario. Un jugador veterano gana $750,000 como salario mínimo en la NFL. Un comentarista gana $120,000 al año. Y además está restringido a pues los partidos en los cuales estás narrando. ¿Sí? Pero fuera de eso, tienes gastos siete meses después. O sea, no ganan millones. Deion Sanders no gana millones. Bill Cowher no gana millones. Inclusive Tony Romo, que creo que es el mejor de los ex jugadores ahorita como comentarista, no gana millones. Obviamente tienen dinero por fuera, pero bueno, ¿para qué regresas? O sea, una cosa es si tuvieras retirado el año pasado, pero no se retiró el año pasado. Creo que hace dos o tres, no me acuerdo hace cuánto. Pero yo creo que es una cuestión de dinero, Iván. Sí, bueno, pareciera. Él dice que no, dice que es porque extraña jugar y todas esas cosas. Bueno, en fin. Pero bueno, el hecho del caso es que te quería pedir tu opinión al respecto, porque sí me pareció un poco desatinado eso, pues, o sea, me parece hasta falto de respeto, pues, con la afición, después que te retiras con tantos bombos y platillos, venido a decir no, y es que quiero volver a jugar. Eso no me parece lo más correcto. Pero bueno, otra noticia que quería comentar contigo es que, bueno, pareciera, según estaba leyendo también, y es que Nick Foles parece que va a firmar con el equipo de los Jaguars. No sé si has escuchado algo de esto, pero sí. hay fuertes rumores de esto. La verdad, sí. Sí, había leído bastantes noticias de diferentes medios en los que Nick Foles se sale de Filadelfia y firma con o quieren firmar con Jacksonville. Y este va de esta manera. Jacksonville necesita forzosamente un gran quarterback, lo que no tiene ahorita con Blake Bortles, que aunque le firmaron su quinto año, la verdad no tiene la capacidad para ser un quarterback titular. Podría ser un quarterback reserva debido a la experiencia que ya tiene. Y Nick Foles lo que necesita es un buen quarterback cuando su head coach o su coordinador ofensivo le suelta jugadas en las cuales Nick Foles es muy bueno. Cuando tiene un método, un sistema en el cual se permite crecer. Entonces, yo creo que sería una excelente adición de Nick Foles irse a Jacksonville. Imagínate, Jacksonville con esa defensiva y teniendo un buen quarterback. ¡Uy! Cuidado con Jacksonville. Sí, sí, sí. Tiene un corredor joven y bueno, como Leonard Fournette, por ejemplo. Y tiene receptores buenos también. O sea, que puede ser una adición bastante, bastante bueno. Entonces, sí, bueno, esa era otra noticia que también quería tocar por ahí. Ya tocamos la Jason Witten. Otras noticias, bueno, Vikings esperan más de Kirk Cousins en su segundo año con el equipo. Y bueno, obviamente sí, creo que sí, porque creo que dejó muchas dudas Kirk Cousins con el equipo de Vikings. Yo pensé que iba a tener mejor temporada, pero bueno, no fue así. Claro, porque recuerda que Minnesota le paga 72 millones de dólares por 3 años y los 72 millones de dólares fueron garantizados. Obviamente quieren lo mejor para su equipo, claro. Exprimirle al 100%, lo que no hizo Cousins, ¿no? Sí, eso es correcto. Dice por aquí también, noticia de los Chargers, dice la búsqueda de un nuevo sucesor para Philip Rivers inicia en el Combine. Muy, muy acertado también. Eso también es muy acertado. Entonces, bueno. Otras noticias. Eli Manning regresará como titular con los New York Giants. Bueno, craso error. Van a seguir perdiendo. Creo que ya los Giants necesitan hacer un cambio de plantilla importante. Y bueno, otra noticia por acá, Randy Gregory de Dallas suspendido indefinidamente por la NFL. El tackle defensivo de Dallas ha cumplido con 2 suspensiones en las últimas 2 campañas por violar la política de drogas de la NFL. Bueno, muy grave eso. Sí, muy grave. Pero es el típico problema que pasa con los jugadores reincidentes. Sí. Es así. Otras noticias por acá, a ver, estaba leyendo. Robert Kraft se declara no culpable de cargos de solicitud de prostitución. Ok, ese es otro tema que no hemos tocado, pero creo que no vale la pena, porque eso no tiene que ver con el juego, eso ya es algo personal que no nos incumbe. Así es. Bueno, Roberto, creo que eso es todo. Lo que nos dan esta semana de noticias de la NFL. Por supuesto, como tú dices. Ah, bueno, aquí hay una noticia muy interesante, Roberto. Bryce Harper intenta reclutar a Le'Veon Bell para que juegue en Filadelfia. ¿Cómo la ves? Ya que está jugando, ya que él va a jugar con los Phillies, pues bueno, le intenta convencer para que se vaya con los Eagles, para que hagan un reclutamiento completo en todos los equipos de Filadelfia. ¿Cómo ves? Voy a decir lo mismo que dije en el chat que tenemos en WhatsApp. Ajá. Harper es puto y Bell también. Muy bien. Ok. O sea que polos opuestos se atraen y polos iguales se repliegan, ¿cierto? O sea, si estamos en la clase de física, sí. Okay. Así es. Bueno, esperemos que este sea el caso, que no se cumpla para los deportes también. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, Roberto, entonces creo que con esto pues podemos dar por concluido el podcast por el día de hoy. Todavía no. Ah, perdón. Perdón. No te preocupes. Quería platicar de la Liga de Fútbol Americano Profesional. Ah, perdón, ciertamente eso se me había pasado. Por favor. No te preocupes. Adelante. Pues mira, el año pasado eran 6 equipos y este año se agregaron 2. El año pasado que fui a 3-4 partidos, incluido la final, y que me gustó mucho, como que tuvo un auge el fútbol americano profesional en México. Obviamente el colegial tiene años, desde fuerzas piwis, hasta intermedias mayores, liga mayor, México siempre ha tenido, pero el hecho de tener esta liga profesional, pues ha aumentado deja la pasión, gente yendo a los estadios, ¿no? Yo, por ejemplo, compré abono para el equipo que ganó el año pasado en el Tazón México, que fue el tercero en esta liga. Compré un abono de 3 partidos como local, bueno, son realmente 4, pero nada más 3, y la verdad me gusta mucho, ya Fox Sports está poniendo su infraestructura para transmitir los partidos, además de internet. Hay ciertos canales ahí de internet que lo están haciendo. De 6 equipos miraron a 8, entonces las personas que son de México y escuchan, forman parte de nuestra audiencia, pues hay 2 nuevos equipos, uno que es Artilleros de Puebla y otro que es Osos de Toluca. Esta liga como tal tiene equipos en Monterrey, en Saltillo, en el Estado de México, en el Distrito Federal, además de Toluca y Puebla, y tienen su combine y tienen su draft, que toman a chavos de ligas, de la liga mayor, que es como la que juega los últimos 4 años de Universidad Iván. Y cosas muy importantes, tienen una relación muy importante con la CFL, que es la Canadian Football League, es el fútbol americano profesional de Canadá. Entonces ya esta relación ha permitido que jugadores mexicanos jueguen en Estados Unidos, en Canadá, y que se puedan traer a jugadores extranjeros a jugar acá. Entonces, en resumidas cuentas, puedo decir que esto de la Liga de Fútbol Americano Profesional en México, una realidad, y la verdad muy buena. Se dio un partidazo, no manches, entre Osos de Toluca contra Fundidores de Monterrey, que ganó 30-29, una remontada impresionante. Y es ese tipo de cosas que obviamente, Iván, no es la liga de fútbol americano profesional de Estados Unidos, pero que tiene un buen nivel y que uno se divierte. Y la verdad, en este momento en el que dices, chin, ya no hay fútbol americano, esta sequía de 7 meses, pues lo recorta, la verdad. Entonces, yo sí quiero comentar que yo sí estoy contento, y en 2 semanas es el primer partido de mi abono, y me voy a ir a ver esos partidos. Muy bueno, muy bueno. Tengo 2 preguntas. Sí. ¿Qué canal hay transmisiones, o sea, dónde se pueden ver estos partidos, si transmiten? ¿Hay alguna manera de verlos vía internet, o hay alguna manera de suscribirse a algo? Eso sería la primera pregunta. La segunda, ¿cómo es el físico de los jugadores mexicanos? O sea, porque sabemos que uno está acostumbrado en la NFL a ver jugadores con un físico determinado en distintas posiciones. Por ejemplo, los linieros ofensivos y las líneas defensivas jugadores muy robustos, los corredores son jugadores delgaditos, con muy ágiles, y los running backs son jugadores también corpulentos. ¿Cómo se maneja el físico? O sea, ahí en México esta misma tendencia, o sea, el físico del jugador mexicano es parecido a esto, o hay una diferencia en cuanto a la formación de los jugadores en México? Ok, respondiendo a tu primera pregunta, sí hay manera de verlo, sí hay manera de ver los partidos. Cuando hablo de Fox Sports, me imagino que esa transmisión, es local para México. No sé si se dé en otros países. Yo ya no tengo televisión por cable, yo nada más veo Netflix. Entonces, no, la verdad no lo sabría, pero sí sé que lo ponen. Y por internet sí lo hay. Si tú te metes en Facebook a LFA.mx, así lo pones en el buscador de Facebook, te va a llevar a la página de la Liga de Fútbol Americano de México y ahí lo puedes ver. O en otra página que se llama Máximo Avance, ¿sí? Y ahí transmiten los partidos en línea. Entonces tú ves el número de personas que están viendo. Y fíjate que el año pasado había como un promedio de 800 personas viendo el partido en vivo, y este año ya he visto 1700. O sea, ha duplicado un poco más duplicado esto. Entonces sí, sí se ve que se va moviendo. Hola, tuvimos un problema técnico al terminar de grabar el podcast, sin embargo, esta es nuestra despedida. Les dejamos con el audio de Ángel, y posterior a eso se acaba el podcast y nos vemos la próxima semana. Gracias. Saludos, amigos, aquí para hacerles algunos comentarios con relación a un par de temas que sé que de todas maneras Roberto e Iván los van a tocar, pero quería dar mi punto de vista y agregar algunos conceptos. Pues el primero es el tema de Bryce Harper y su reciente firma récord con el equipo de Filadelfia, con los Phillies. Pues bueno, ciertamente habíamos comentado la semana anterior que el megacontrato que había firmado Manny Machado con los Padres, posiblemente ese récord iba a durar muy poco, y así fue. Pues pocos días después se conoció la noticia de la firma de Harper por el equipo de los Phillies por un total de $330 millones y 13 años de duración. 3 años más que lo que obtuvo Manny con los Padres, y pues $30 millones más de dólares totales en dinero garantizado. En este momento, pues Harper es el agente libre que ha firmado por un monto más grande en la historia del béisbol. La pregunta es, ¿cuál de los dos hizo mejor negocio? ¿Cuál de los dos obtuvo más beneficio o a lo largo, pues, de lo que se espera que sean los contratos, apartando el aspecto deportivo, pues que cuál de los dos va a ir más a postemporada, eso no lo sabemos, pero desde el punto de vista negocio, ¿cuál de los dos agentes libres logró un mejor trato? Bueno, para hacer eso, pues deberíamos sacar algunos numeritos, y hicieron ese trabajo en la página de Fangraphs y compararon pues el valor presente de los contratos de Machado, que repito es a 10 años, y el de Harper a 13 años. El valor presente del contrato de Manny son $212.1 millones al día de hoy, a una tasa de descuento del 8%, y el de Bryce Harper $214.3 millones a la misma tasa. Entonces hay una diferencia aproximada, bueno, digamos de unos $2 millones entre un contrato y el otro. Porque alguien puede decir, bueno, lo que pasa es que no son equivalentes porque uno dura 10 años, el otro dura 13. Bueno, aquí se hicieron la tarea de sacar un contrato equivalente de Bryce Harper a 10 años para comparar, digamos, peras con peras, ¿no? Con los mismos 10 años de Manny, y le da pues entonces un valor presente de $214.2 millones. La conclusión es que prácticamente no hay diferencia en cuanto a un valor al otro. Aquí pues hay que tomar en cuenta otras consideraciones, pues los impuestos que se pagan en California no son los mismos que se pagan en Pensilvania, etcétera, etcétera. Pero entonces, cuando se toma todo eso en consideración, pues prácticamente no hay diferencia entre uno y el otro. La diferencia grande que existe, que ahí es donde yo creo que Manny, la gente de Manny, pues hizo las cosas mejor o logró una mejor negociación, es que el contrato de Manny tiene una cláusula de salida. Es decir, se puede declarar agente libre en el año 2024. Para ese momento, Manny tendrá 31 años. Quiere decir que el jugador pudiera declararse agente libre en ese momento y, bueno, volver a probar el mercado y ver entonces si consigue un mejor trato, bien sea con su propio equipo o con algún otro. Y eso le da la flexibilidad de que, bueno, si las cosas no funcionan en el equipo de San Diego en los próximos 5 años, pues entonces él tiene esa flexibilidad de poder salirse del contrato y entonces buscar otro equipo en otra ciudad que le pueda garantizar el mismo dinero o más dinero, pero mayor posibilidades de acudir a postemporada, en fin. Bryce Harper no tiene esa flexibilidad porque su contrato no incluye esa cláusula, lo que garantiza entonces que el jugador se va a quedar durante los próximos 13 años en la ciudad de Filadelfia. Y él, en las declaraciones que hizo y en sus redes sociales lo ha comentado, bueno, yo aquí lo que quería era un contrato que me garantizara pues estar durante mucho tiempo en esta ciudad, y esto pues le sirve entonces a jugadores que quieran venir a acompañarme aquí en los Phillies, pues que simplemente yo les garantizo, porque mi contrato lo dice, que yo no me voy a ninguna parte. Y él no para ahí, resulta que él ya se está tomando muy en serio su posición pues de figura prominente y de líder de los deportes ya en la ciudad de Filadelfia, y hablando de deporte en general, pues bueno, está haciendo lobby para que el jugador Le'Veon Bell, quisiera el comentario de Roberto en este aspecto, pues firme con el equipo de los Eagles. Entonces ya hizo una presión en ese sentido. Vamos a ver qué responde Le'Veon. Hay un aspecto bien interesante, ¿no? Con todo y esta firma, el equipo de los Phillies todavía queda por debajo de lo que es el Luxury Tax. Sabemos que en Major League Baseball no existe Salary Cap, lo que existe es un Luxury Tax que está basado en el promedio de los salarios que se pagan anualmente. Y ese Luxury Tax, por debajo del cual no hay que pagar ningún impuesto, es de 206 millones de dólares para el año 2019. Los Phillies están tomando en cuenta toda la nómina, todos los conceptos, los diferentes conceptos que hay que pagar, están por debajo en unos 18 millones para este año. Se proyecta que para el 2020 van a estar en unos 22 millones por debajo, y ojo al dato, para el 2021 van a estar en unos 49 millones por debajo del Luxury Tax, con todo y el contrato de Bryce Harper. ¿Qué significa esto? Que todavía pueden, si lo desean, acometer firmas de jugadores para este año, para el año 2020, pero ojo al dato, que en el 2021 hay un jugador que es nativo de Filadelfia, que se declara agente libre, o se puede declarar agente libre en ese año, y que es un renombrado fanático tanto de los Eagles como de los Sixers, y bueno, pues una vez que salga de su equipo actual, pues pudiera confesar su fanatismo por los Phillies. ¿Quién es este jugador? Nada más y nada menos que Mike Trout. Entonces, agárrense que vienen curvas, porque para el año 2021 no tendría nada de raro tener a los dos agentes libres, bueno, perdón, agentes libres no, a los dos grandes jugadores que firmaron prácticamente a la misma edad, que debutaron juntos y que bueno, que eran esos grandes prospectos del béisbol en ese momento. Mike Trout y Bryce Harper pudieran terminar jugando juntos para el año 2021. Ya veremos. El otro punto que yo quería tocar es el del par de superclásicos Barcelona-Real Madrid que tuvimos esta semana. Pues no fue uno, fueron dos. ¿Y por qué dos? Bueno, porque se jugaba a mitad de semana la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey y el fin de semana se jugaba el partido de Liga. Ambos partidos se jugaron en el Santiago Bernabéu. Ya Iván la semana anterior les comentó de que estos partidos venían. Pues bueno, lo más importante aquí pues era de que si el Barcelona ganaba su partido de la Copa del Rey, pues apeaba, nada más y nada menos que a su eterno rival, lo eliminaba de la Copa, de la final de la Copa, y así fue. La Copa del Rey, la final se va a jugar entre el Barcelona, una vez más, y en este caso el equipo del Valencia, que eliminó al Betis de Sevilla. Pues eso fue el partido del fin de semana, una goleada 0-3, donde pues el equipo merengue acusó pues serias fallas en lo que es la definición de cara a portería. Y en el partido de Liga del fin de semana, nuevamente victoria azulgrana. Los culés estamos muy contentos porque le ganamos los dos partidos en su casa. Y en esta oportunidad en la Liga, pues entonces prácticamente también los hemos eliminado, porque se quedaron a 12 puntos del primer lugar que estamos ocupando nosotros. De manera pues que una semana excepcionalmente productiva para el equipo culé, que bueno, siempre es bueno ganar y siempre es bueno pues llegar a final y todo eso, pero tiene un sabor extra dulce cuando se hace frente al eterno rival, que fue el caso. Yo sé que Iván, él no le gusta hablar de Copa del Rey, no le gusta hablar de Liga, pero bueno, el equipo Real Madrid se tomó ambos partidos muy en serio, pues en ambos sacó la alineación de gala con todos sus titulares, no reservándose nadie, pues con toda la carne en el asador, y bueno, se llevó dos sendas derrotas. De manera pues de que felicidades a todos los culés que escuchan este podcast. Eso es todo por esta semana y un gran abrazo. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.